mezclados en sintonía. Desde el sótano hasta el cielo nocturno, la música arde como una fantasía. Es la hora de gritar, de sentir el poder. Bandas emergentes alzan su voz. 20 horas el reloj marca el comienzo de un viaje sonoro lleno de pasión. Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 253. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas acá en cuervorockradio.com.ar escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Hoy, como siempre, vamos a tener el bloque del cover, el temazo en vivo, el super clásico, el acústico, el bloque de las grandes mujeres de la música que hace Sonia Funes, el de Under del Mundo que hace Alejandro Ayo y el bloque de blues y del punk que hace Edith. Aparte, hoy vamos a tener tres bandas emergentes, dos de Uruguay, la banda Rook e Impro, y de Argentina, Fantasma Rabioso. Les digo las redes del programa: estamos en Instagram como @altovoltaje71 y en Facebook como Alto Voltaje. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Les recuerdo, como siempre, que todos los programas están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Hay algunos programas últimamente que no están subidos en Alto Voltaje LP porque por tema de copyright YouTube los baja directamente, no me deja subirlos. Bueno, y hoy es un día triste para el rock argentino. Se fue el Indio Solari, y más allá del artista, del mito, de la leyenda, para muchos de nosotros se fue una parte de nuestra adolescencia. Porque Los Redondos no fueron solamente una banda, eran los cassettes que sonaban una y otra vez en nuestras habitaciones. Eran las tardes con amigos, las noches eternas, las primeras salidas y las primeras rebeldías. Crecimos escuchando el Putty Club, la Bestia Pop, Jijiji, el Pibe y los Astilleros, Música para Pastilla, Vencedores Vencidos y tantas otras canciones que con el tiempo dejaron de ser simples temas de rock para convertirse en parte de nuestra propia historia. Hoy, cuando escuchamos esos temas, ya no vemos solamente una banda, vemos a los amigos de esa época. Vemos los barrios, las esquinas, las plazas. Por eso la noticia duele. No se fue solamente un músico, se fue la voz de una generación, la voz que acompañó miles de historias personales en cada rincón del país. Y hoy, seguramente, cuando vuelva a sonar Jijiji, cuando aparezcan los acordes de la Bestia Pop o la poesía de Vencedores Vencidos, seguramente muchos vamos a sentir lo mismo, que una parte de nuestra juventud vuelve por unos minutos y que el Indio de alguna manera seguirá viviendo en cada canción. Así que no queda otra que decir buen viaje, Indio, y gracias por la banda sonora de nuestras vidas. De

Mismo tema, otra mirada. Alto Voltaje presenta. Otra versión. Porque versionar también es crear. Y estamos en el bloque del cover con una verdadera joya, All the Young Dudes, en la interpretación de Bruce Dickinson. Se trata de una canción fundamental en la historia del rock, no solo por su enorme éxito, sino también por el papel decisivo que tuvo en la carrera de la banda que la grabó originalmente y en el desarrollo del movimiento glam rock de los años 70. La historia comienza en 1972 con Mötley Crüe, una banda británica que, pese al respeto de la crítica y de músicos importantes de la época, atravesaba un momento muy complicado. Después de varios discos con escaso éxito comercial, el grupo estaba al borde de la separación. En ese contexto aparece David Bowie, quien era un gran admirador de la banda, y Bowie les ofrece inicialmente la canción Suffragette City, pero el grupo la rechazó. Entonces les presentó una composición completamente nueva, All the Young Dudes. Bowie no solo escribió la canción, sino que también participó activamente en la producción. El sencillo fue publicado en julio de 1972 y rápidamente se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Mötley Crüe. Alcanzó los primeros puestos de las listas británicas y le dio a la banda una segunda vida artística y comercial. Muchos historiadores del rock coinciden en que, sin esta canción, probablemente el grupo se habría separado ese mismo año. Musicalmente representa a la perfección el espíritu del glam rock. A diferencia de otros éxitos más agresivos de la época, la canción posee un ritmo relajado, un coro inolvidable y una letra llena de referencias generacionales. Bowie retrata una juventud que busca su identidad en un mundo cambiante, utilizando personajes, imágenes urbanas y referencias culturales que aún hoy generan interpretaciones y debates entre los fanáticos. La importancia de la canción fue creciendo con el paso de los años. Ya no se la recuerda únicamente como un éxito de Mötley Crüe, sino como uno de los himnos definitivos de la década del 70. Su influencia puede rastrearse en innumerables bandas posteriores y suele aparecer en rankings de las mejores canciones de la historia del rock británico. Además, se convirtió en una de las obras más reconocidas del catálogo compositivo de Bowie, inclusive siendo interpretada originalmente por otra banda. Décadas después, Bruce Dickinson decidió rendir homenaje a este clásico. Conocido por su trabajo al frente de Iron Maiden, Dickinson es una de las voces más influyentes del heavy metal, pero también un artista con una profunda admiración por la historia del rock británico. En esta versión muestra precisamente esa faceta. Mantiene el espíritu y la melodía que hicieron famosa la canción, pero incorpora una interpretación vocal más poderosa y una personalidad propia que la diferencia claramente del original. El resultado es un encuentro entre dos generaciones del rock inglés, por un lado la composición de Bowie y el legado de Mötley Crüe, y por el otro lado la voz de uno de los grandes referentes del heavy metal. Una muestra de cómo las grandes canciones trascienden estilos, épocas y generaciones, manteniéndose vigentes más de 50 años después de haber sido creadas. Así que acá, en el bloque del cover, vamos a escuchar la canción de Bowie, famosa por Mötley Crüe, reinterpretada por Bruce Dickinson. Speed.

fueron y son referentes eternas del rock, el blues y mucho más. Ahora en Alto Voltaje, grandes mujeres de la música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy vamos a homenajear a dos mujeres que no solo hicieron historia, la reescribieron. Dos hermanas que se enfrentaron a prejuicios, a sellos discográficos que no creían en mujeres liderando bandas de rock y a una industria que quería encasillarlas. Pero ellas eligieron el camino más difícil, ser auténticas, ser poderosas y sobre todo, ser rock. Hablamos de Ann y Nancy Wilson, las almas indomables detrás de Heat. A principios de los años 70, mientras el rock rugía desde escenarios plagados de guitarras y cuero, las hermanas Wilson irrumpieron con una fuerza distinta, una energía desafiante, elegante y feroz al mismo tiempo. Ann Wilson, una voz que podía ser caricia y tormenta en el mismo segundo. Voz profunda, poderosa, de esas que nacen una sola vez por generación. Y a su lado, Nancy Wilson, guitarrista de alma, creadora de pasajes acústicos que te abrazan y riffs eléctricos que te recorren la columna como un trueno. Ellas no llegaron para pedir permiso, llegaron para abrir la puerta de un golpe y decir: acá estamos, y esto también es nuestro. En una época donde muchos pensaban que el rock era cosa de hombres, Ann y Nancy demostraron que el talento no tiene género, que la pasión es más fuerte que el prejuicio y que la música no entiende de límites. Con su banda conquistaron escenarios, llenaron estadios, marcaron generaciones y, más importante aún, le dieron un mensaje a miles de mujeres: que sí se puede soñar con una guitarra al hombro, que sí se puede subir al escenario sin pedir licencia, que sí se puede rugir desde el alma y ser escuchadas. Su legado no es solo musical, que ya es enorme, es también cultura y emoción. Las Wilson no solo construyeron canciones, construyeron coraje, rompieron barreras, encendieron vocaciones y dejaron claro que el rock no tiene dueño, pero sí tiene reinas. Hoy, en el bloque de Grandes Mujeres de la Música, celebramos a dos pioneras, a dos visionarias y a dos guerreras del rock, porque el fuego de Ann y Nancy Wilson no se apaga, porque su música sigue viva y porque el mundo del rock jamás sería el mismo sin ellas. Kick it out! Temazo en vivo. ¿Cambiamos distorsión por emoción? Porque ahora en Alto Voltaje, el bloque del blues. Hoy en el bloque de blues le voy a hablar de Luther Allison. Una verdadera historia de vida dentro del blues. Nació el 17 de agosto del 39 en Winer, Arkansas. Creció en una familia muy humilde, en el sur de Estados Unidos, rodeado por el gospel, el blues rural música tradicional afroamericana. Cuando era chico se mudó a Chicago con su familia buscando mejores oportunidades y ahí fue donde cambió su destino para siempre. En el Chicago de los años 50 quedó muy impactado por Muddy Waters, Howlin' Wolf, B.B. King. Empezó tocando como todos, ¿no? En clubes pequeños, aprendiendo directo del ambiente del blues eléctrico, que era lo que dominaba la ciudad. Fue construyendo un estilo propio, una mezcla de blues tradicional, soul, funk y una agresividad en la guitarra que para muchos anticipaba cosas que después aparecerían en el hard rock. En los años 60 empezó a hacerse conocido gracias a sus shows, que eran muy intensos, muy largos. Tenía una presencia escénica increíble, no se quedaba quieto nunca, bajaba del escenario y tocaba entre la gente y convertía cada recital en una experiencia muy visceral. Esa energía lo llevó rápidamente a destacarse dentro del circuito bluesero. En los años 70 tuvo también mucho éxito en Europa, especialmente en Francia, donde el público lo recibió casi como si fuera una estrella de rock. Mientras el blues atravesaba momentos difíciles en Estados Unidos, Allison encontró en Europa un lugar donde podía seguir desarrollando su carrera con mucha libertad. Entonces ahí grabó varios discos importantes y mantuvo una actividad constante en vivo. Se consolidó como uno de los grandes guitarristas del blues moderno. Después vinieron algunos años más silenciosos a nivel comercial y en los 90 tuvo un regreso muy espectacular con discos como Bad Love y Soul Fixing Man, que fue considerado por muchos como una obra maestra. Ese álbum lo mostró ya más maduro, intenso, poderoso, ganando premios, y lo devolvió al centro de la escena mundial del blues. En 1997 falleció a los 57 años, víctima de cáncer, apenas semanas después de lanzar uno de los mejores trabajos de su carrera, pero dejó una huella enorme. Guitarristas de blues, rock y hard rock lo siguen mencionando como influencia por su manera apasionada de tocar, más que nada, y de transmitir emociones. Fue mucho más que un guitarrista de blues. Fue un artista que transformó el dolor, la fuerza y la emoción en música pura, dejando actuaciones y canciones que todavía hoy siguen estremeciendo a cualquiera que las escuche. Life is a bitch. It's hurting me. Yes, I said life is a bitch, y'all. It's hurting me. You know my life is rough living in the street. Life is a bitch, y'all. Life is a bitch. It's a bitch on me. They might lay me off. Yes, I'm gonna call my job. They might lay me off. We're more hungry, baby. Starving lady. Too many worries. Too many bills. I gotta pay. There's a bitch out. Estás escuchando Cuervo Rock Radio. I got the bad news this morning. I think I'm gonna have to leave right away. Love, alto voltaje, prepárate, porque el cazador nocturno presenta Under the Moon. Donde el metal no pide permiso. Hoy les presento una banda australiana de heavy hard rock formada en el año 2016, que sigue hasta la actualidad, llamada 29 Bones. Tienen dos trabajos discográficos, ambos del mismo año. Tiene un EP del 2018 que lleva su nombre, 29 Bones, y después tiene su larga duración, Electric Killer. La banda está formada por Matthew Vesterwich en el bajo, Gus Fiorenza en la batería, los hermanos Tabón, Anthony en la guitarra y Diana en la guitarra rítmica y teclados, y Brock Mowhall en la voz. La banda se caracteriza por combinar riffs pesados con secciones rítmicas melódicas, muy pero muy pegadizas. Están muy influenciados por las bandas de los 90 de Estados Unidos, con algunos elementos del grunge. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Electric Killer, que es el que da nombre a su disco larga duración. Ahora vamos a escuchar una banda veterana de la escena de Bélgica. Ellos hacen thrash metal. Cuando me refiero a veterana es porque llevan más de 3 décadas en acción. Llamada After All. Tienen varios discos editados. Voy a nombrar, bueno, todos sus discos. Y solo un EP, ya que tienen 4 o 5 más. Y bueno, algunos discos en vivo. El primer EP se llama Dusk, del año 92. Wonder, del año 1995. Transcendent, del año 1997. Down of the Force, del año 2012. Wave of Annihilation, del año 2016. Y EOS, del año 2022. La banda está formada por Mike Slembrough en la voz, Dries Van Dam en la guitarra, Christopher Dupree en la otra guitarra, Van Massenhoek en el bajo y Bert Guillermont en la batería. Su sonido fusiona la agresividad del thrash con la velocidad y estructura del metal técnico. Bueno, su larga trayectoria han compartido escenarios con Judas Priest, Sepultura, Testament, Anthrax, King Diamond y otras bandas de gran calibre, bueno, participando en grandes festivales de metal. El tema que vamos a escuchar de ellos se titula Shadows of the Mind. a hurricane, a story to tell, the roar of a lion looking to raise hell. Ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Todos. Bueno, mi nombre es Jera, soy baterista de la banda Impro. Somos de Paysandú, Uruguay. Es una banda relativamente nueva. Hace más o menos unos 2 años y medio que estamos trabajando con nuestra propuesta. Tenemos un sonido arraigado en lo que es el heavy metal tradicional, el rock duro. Está compuesta por Germán Fraschini a la voz y guitarra, Braulio Paz en el bajo, Santiago Rondán en la otra guitarra y bueno, quien les habla, Jera en la batería. Ya vamos tocando por diferentes ciudades del Uruguay. Tenemos la oportunidad ahora de ir a tocar en Argentina en breve, estamos trabajando en eso. Acabamos de presentar nuestro primer disco, formato EP. Se publicó en formato físico, formato CD, hace un par de semanas. Así que bueno, muy contento que nos hayan invitado para promocionar nuestra música. Así que bueno, un saludo para todos por ahí y vamos arriba al heavy metal. We'll be right back. guitarras, emociones, recuerdos. Alto Voltaje te presenta esas baladas que hicieron historia. Y llega el momento de la balada de la noche con una de las composiciones más intensas y profundas de Skid Row, In a Darkened Room. Lejos de las canciones más festivas y callejeras que caracterizaron gran parte de la imagen de la banda a finales de los años 80 y principios de los 90, este tema muestra su costado más maduro, melancólico y emocional. La canción forma parte de Slade to the Green, publicado en 1991. Este disco marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo. Tras el enorme éxito de su álbum debut, que había incluido clásicos como Eating Alive o I Remember You, Skid Row decidió endurecer considerablemente su sonido. El resultado fue un álbum más pesado, agresivo y oscuro, que sorprendió tanto a la crítica como a los fanáticos. De hecho, Slave to the Green hizo historia al convertirse en el primer disco de heavy metal en debutar directamente en el número 1 de la lista Billboard 200. En ese contexto aparece In a Darkened Room, una balada que conserva la característica de la banda pero que incorpora una atmósfera sombría y reflexiva. Está escrita por Rachel Bolan y David Sabo. La canción aborda temas como la soledad, la desesperación y las consecuencias de las decisiones personales. La letra retrata a una persona atrapada en sus propios conflictos internos, creando una sensación de angustia que se ve reforzada por la música. Uno de los aspectos más destacados del tema es la interpretación vocal de Sebastian Bach, considerado uno de los grandes cantantes de la era dorada del hard rock. Bach despliega acá toda su capacidad expresiva. Comienza con una interpretación contenida y emotiva para luego ir aumentando la intensidad hasta alcanzar momentos de enorme potencia, demostrando por qué fue una de las voces más impactantes de su generación. Musicalmente, la canción combina pasajes suaves y melódicos con explosiones eléctricas cargadas de sentimiento. Las guitarras de Dave Sabo y Scotty Hill construyen una atmósfera oscura y envolvente que acompaña perfectamente el mensaje de la letra. El resultado es una balada diferente a muchas de las que dominaban las radios de principios de los años 90, menos romántica y mucho más introspectiva. Aunque no alcanzó la popularidad masiva de I Remember You, con el paso de los años, In a Darkened Room se convirtió en una de las canciones más valoradas por los seguidores de Skid Row. Muchos fanáticos la consideran una de las mejores interpretaciones de Sebastian Bach y uno de los momentos más emotivos de toda la discografía de la banda. Más de tres décadas después de su lanzamiento, sigue siendo una muestra perfecta de lo que hizo especial a Skid Row: la capacidad de combinar la energía del heavy metal y el hard rock con melodías memorables y una gran carga emocional, creando canciones que van mucho más allá de los estereotipos del género. Así que, ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada a Skid Row y In a Darkened Room. Beyond the reach of God's faith lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocence of a child is bought and sold in the name of the damned. The rage of the angels left silent and cold. Tell me when the kiss of love becomes a lie. Ahora en alto voltaje. El bloque del punk rock. Tenemos a Blink 182, originalmente Blink 182. ¿Una de esas bandas que te agarran de golpe, rápido, divertido y con un poco de locura? Son oriundos de California y suenan como si siempre estuvieran en una fiesta, pero con guitarras que te hacen saltar. Es imposible escucharlos y no querer cantar. Lo bueno es que mezclan un punk rápido con melodías pegajosas. No es solo ruido, tienen canciones que se quedan pegadas, letras que hablan de cosas adolescentes o de adultos que no quieren crecer también. Y esa combinación fue lo que los hizo grandes a fines de los 90 y principios de los 2000. También se burlaban un poco de las boy bands como Backstreet Boys en su momento y muchas bandas de ese estilo que surgieron en esa época. Los tres integrantes son un mundo aparte. Tom DeLonge con su onda rara, más bien experimental. Mark Hoppus con una voz que engancha mucho, letras que hacen reír. Travis Barker es un baterista que parece tocar con fuego en las manos. Cada uno le aporta un poco de locura a la banda y eso es lo que los hace únicos. Los videos también ayudaron mucho. ¿Se acuerdan de All the Small Things? En donde parodiaban a las boy bands y explotó en MTV. Era divertido, era tonto, perfecto, justo lo que querían transmitir. No querían tomarse demasiado en serio la cuestión que tiene a veces el punk de ser contestatario. Querían divertirse, pasarla bien. Para cerrar el bloque de punk, les dejo dos temazos que no pueden faltar. Dance With Me, que tiene toda la locura y la velocidad de Blink 182. Y What's My Age Again, que es un himno que mezcla humor y nostalgia adolescente como nadie más lo hace. You

Muy bien, estamos en este bloque de colaboraciones entre rockeros y estamos con una versión realmente especial de Come Together, una de las canciones más emblemáticas de los Beatles. En esta interpretación reunió durante la pandemia a un verdadero seleccionado de figuras del rock: Lizzie Hale, Slash, Gilby Clark, Linda Perry, Blasco, Matt Sorum y Mike Garson. Lo más llamativo es que cada uno grabó su parte desde un lugar diferente, respetando las restricciones sanitarias vigentes en aquel momento, demostrando que la música podía seguir uniendo artistas y audiencias incluso cuando los escenarios estaban vacíos. La canción original tiene una historia fascinante. Fue lanzada en 1969 como tema de apertura del legendario álbum Abbey Road, considerado por muchos como una de las obras maestras de la historia del rock. El tema fue compuesto principalmente por John Lennon, aunque acreditado a la clásica dupla Lennon-McCartney. Su origen está vinculado a una campaña política del psicólogo y activista Timothy Leary, quien utilizó la frase Come Together como eslogan cuando intentó presentarse a gobernador de California. Lennon tomó aquella expresión y la transformó en una canción completamente distinta, llena de imágenes surrealistas y referencias abiertas a diferentes personajes. Musicalmente, la canción se convirtió en una de las grabaciones más reconocibles de los Beatles gracias a su inolvidable línea de bajo ejecutada por Paul McCartney, la batería precisa de Ringo Starr y la atmósfera oscura creada por las guitarras y la voz de John Lennon. Su groove pesado y el sonido casi pantanoso la diferencian del resto del catálogo de la banda, razón por la cual fue adoptada con facilidad por artistas del hard rock y blues a lo largo de las décadas. A través de los años fue versionada por muchos artistas, entre ellos Aerosmith, que ayudó a acercar la canción a una nueva generación de fanáticos del rock duro. También fue reinterpretada por infinidad de artistas de distintos géneros, demostrando la vigencia de una composición que sigue moderna más de medio siglo después de su lanzamiento. La versión que escucharemos hoy aporta una energía completamente distinta, con la potencia vocal de Lizzie Hale, el inconfundible toque de Slash en la guitarra, la base sólida de Matt Sorum y la participación de músicos que dejaron una huella en bandas y proyectos históricos. Esta grabación se transformó en uno de los encuentros musicales más interesantes surgidos durante la pandemia. Una colaboración nacida en tiempos difíciles, pero impulsada por la misma idea que inspiró el título de la canción: reunirse, aunque sea a la distancia. Así que ahora, acá en Alto Voltaje, vamos a escuchar esta extraordinaria versión de Come Together, un clásico eterno de los Beatles, reinterpretado por alguna de las figuras más reconocidas del rock contemporáneo. Don't go. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Alto Voltaje? Soy Wilder Rialuto, de la banda Rook, de La Paloma, Rocha, Uruguay. Desde acá, un rincón del este del paisito vecino. Queremos invitarlos a escuchar nuestro tema Fantasma Vivo, tema que el cual tiene disponible también en YouTube un video que trabajamos, y bueno, está muy, muy lindo, así que los invito también a que nos busquen por ahí, y así como en todas las redes, como es este Instagram, Facebook, y bueno, Spotify o YouTube, nos pueden encontrar como Rook Banda, R-U-C Banda. Bueno, espero que disfruten este tema, muy contentos de participar y bueno, de llevar nuestra música a oídos del otro lado del río. Ojalá que algún día se nos dé y podamos estar por esos lados, nos encantaría. Así que bueno, quiero mandarles un abrazo grande y bueno, que disfruten, que nos sigan por las redes, eso siempre ayuda también. Así que bueno, muchísimas gracias Alto Voltaje, un saludo enorme y que disfruten el tema. We'll be right back.